Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a comenzar a hablar sobre los agroquímicos, en continuación de los dos programas anteriores que hemos emitido los últimos dos jueves. En nuestro último programa habíamos comenzado a hablar sobre los plaguicidas y habíamos visto que podían clasificarse los plaguicidas atendiendo a muchos aspectos. Uno de ellos era según el destino de su aplicación. Llamábamos plaguicidas de uso fitosanitario a aquellos que estaban destinados a ser utilizados en el ámbito de la sanidad vegetal o en el control de vegetales. Había plaguicidas de uso ganadero, destinados a la utilización en el entorno de los animales o actividades relacionadas con la explotación ganadera. Plaguicidas de uso en la industria alimentaria, destinado a tratamiento de productos o a la limpieza de las plantas industriales donde se procesan los alimentos. Plaguicidas generales de uso ambiental, destinado a sanear locales o establecimientos públicos o privados. Plaguicidas de uso en higiene personal, útiles para ser utilizado por nosotros en nuestros hogares, en nuestra dependencia. Y estos últimos los solemos llamar también plaguicidas de uso doméstico, que son preparados para usar directamente por personas. Estos plaguicidas cumplen el compromiso de estar suficientemente diluidos para no causar un efecto peligroso en los seres humanos. De todos modos, cualquiera sea su presentación, en el envase deben de figurar y figuran las recomendaciones de cómo usarlo y qué hacer en caso de que se produzca una intoxicación, sea porque un niño lo toma o porque se vuelca o porque por error alguien lo inhala, ¿no? Según su acción específica hacia quién va dirigido el plaguicida, se los definía de distinto modo: insecticidas, aquellos que permiten combatir insectos; acaricida es cuando se trata de ácaros; fungicidas cuando se trata de hongos; desinfectante o bactericida cuando es usado para combatir bacterias; herbicidas para combatir hierbas; fitorregulador; rodenticida para los roedores. Y después hay una serie de productos específicos para post cosecha y simientes, protectores de maderas, fibras y derivados, y plaguicidas con fines específicos varios, destinado al uso de protección en productos o materiales específicos. Según el estado de presentación, los podíamos concebir como gases, aerosoles, polvos con diámetro de partículas muy pequeños, sólidos, exceptuando los sebos, y los preparados en forma de tableta, líquidos y por último los sebos y tabletas que se suelen utilizar para roedores o animales más grandes, ¿no? Y también por último los plaguicidas se los clasifica según su composición química, que es lo que vamos a ver enseguida después de escuchar un poco de música, lo que nos va a conducir a sacar algunas conclusiones respecto al efecto que los plaguicidas pueden tener sobre la salud humana, que es el objetivo principal que persigue este programa. Servir como un elemento preventivo y de alerta para la gente y de toma de conciencia acerca de los peligros que tiene que asumir la actual civilización y sus modelos de producción y de consumo. De todas las flores eso yo te canto. Bien, pero antes de entrar a la parte química en sí, a la descripción o clasificación por la química de la cual proceden los plaguicidas, vamos a hablar cómo se define el grado de peligrosidad para las personas. Se denominan plaguicidas de baja peligrosidad los que por inhalación, ingestión o penetración cutánea no entrañan riesgos apreciables. Se denominan tóxicos los que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad limitada. Se denominan nocivos los que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos, e incluso la muerte. Y se denominan muy tóxicos los que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos, incluso la muerte. Es decir, de menor a mayor por su grado de peligrosidad, lo llamamos de baja peligrosidad, tóxicos, nocivos y muy tóxicos. Esa es la escala de valor. La clasificación toxicológica de los plaguicidas en las categorías de baja peligrosidad, nocivos, tóxicos o muy tóxicos, se realiza atendiendo básicamente a su toxicidad aguda expresada en DL50. ¿Qué quiere decir eso? DL50 quiere decir dosis letal al 50% por vía oral o dérmica para la rata, o en centímetros CL50 sería la concentración letal al 50% por vía respiratoria para la rata. Es decir, la peligrosidad del plaguicida se la mide en cuanto le causa el efecto letal a un ratón, a una rata de laboratorio. Y la idea es que ya se la considera dosis letal al 50% cuando es aplicada por vía oral o dérmica para la rata. Eso es un DL50. De acuerdo con una serie de criterios que se especifican en normas y leyes competentes, atendiendo principalmente a las vías de acción más importantes de cada compuesto. Entonces, ¿cómo se mide la peligrosidad de un pesticida? Aplicando en dosis del 50%, sea por vía cutánea o inyectable o por vía oral, en una rata de laboratorio, y midiendo la dosis letal. Esa es la forma de establecer la escala de peligrosidad de los pesticidas. El final, son tantas cosas las que yo quisiera que tú fueras, desde el cielo hasta el infierno, cada instante yo te tengo, y mira que en mis llagas no hay dolor, si tú eres la sal y mi herida no es profunda. Si tú eres el puñal, son tantas cosas las que yo quisiera que tú fueras, desde el cielo hasta el infierno, cada instante que me das, quiero hacerlo eterno, para así tenerte todo el tiempo en cada momento, desde que despierto hasta que duermo. Quiero hacerlo eterno, para así tenerte todo el tiempo en cada momento, desde que despierto hasta que duermo. Y mi herida no es profunda, si tú eres el puñal, son tan tantas cosas las que yo quisiera que tú fueras, desde el cielo hasta el infierno, cada instante que me das quiero hacerlo eterno. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo lo que podría denominarse el capítulo 3 del programa especial destinado al análisis de los agroquímicos de uso en la producción agropecuaria y cuyos efectos sobre las personas es lo que estamos tratando de determinar, porque forma parte de una gran preocupación social, sobre todo de aquellas poblaciones que están sumidas en medio de la explotación agropecuaria. Entonces vamos a hablar ahora un poco de los principales grupos de insecticidas según su origen químico, y para ello vamos a sacar información de un libro publicado por la ingeniero agrónomo Alicia Cavallo denominado Plaguicidas, qué son y cómo usarlos. La ingeniera agrónoma Cavallo ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y una especialista en el tema. Entonces, una primer categoría de insecticidas que ella menciona son los organoclorados. Los organoclorados son venenos nerviosos que actúan sobre las transmisiones axónicas, es decir, actúan sobre el sistema nervioso de quien lo recibe. Uno de los más famosos fue el DDT, que fue probablemente el producto químico más conocido y más notable del siglo XX. Más de 2 millones de kilos de DDT fueron usados en el mundo, comenzando en 1940 y terminando en 1973, cuando la EPA, que es la organización que controla los contaminantes químicos de los Estados Unidos, canceló todos sus usos y aplicaciones. En Argentina tiene prohibición absoluta de ser utilizado. El descubridor de sus propiedades insecticidas, el doctor Paul Müller, recibió el Premio Nobel de Medicina en 1948 por las vidas humanas que salvó el DDT, que fue muy utilizado para el control de vectores de la malaria, la fiebre amarilla y muchas otras enfermedades transmitidas por los insectos. Sin embargo, la alta toxicidad crónica que demostró tener este mismo insecticida y los demás integrantes del grupo de los organoclorados, especialmente por la acumulación que sufren en grasas y en órganos, produjo que en la actualidad solo sobrevivan muy escasos insecticidas de este grupo. Uno de ellos, o sea, uno de los pocos organoclorados que todavía se utilizan, aunque están muy regulados, es llamado endosulfán. Esta historia del DDT es muy ejemplificadora porque fíjense que inicialmente su descubrimiento genera un premio Nobel porque fue el que salvó a millones de personas al poder disminuir las plagas que transmitían la fiebre amarilla, la malaria y otras enfermedades transmitidas por insectos. Pero luego se descubre su acumulación en los organismos que a los mismos que mata en forma nerviosa a los insectos, empieza a descubrirse que producen trastornos muy fuertes en los seres humanos y en los animales intoxicados con este elemento, este compuesto órgano clorado, que tiene una larga persistencia, o sea que una vez que se lo consume, el organismo comienza a acumularlo en forma aditiva, o sea, cada vez va agregando mayor cantidad y afectando su sistema nervioso. Vamos a escuchar música y luego vamos a seguir con los organofosforados, que es la segunda familia importante de insecticidas que se han desarrollado. Estamos entonces hablando sobre los insecticidas. Habíamos hablado recién sobre los llamados órganos clorados y ahora vamos a ver los órganos fosforados. Estos insecticidas derivan del ácido fosfórico. Se desarrollaron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial por la necesidad de buscar sustitutos para la nicotina, que era muy usada en ese momento como insecticida, pero muy escasa. Los órganos fosforados son generalmente mucho más tóxicos para los vertebrados que otras clases de insecticidas, y la mayoría son químicamente inestables o no son persistentes. Son venenos nerviosos que actúan inhibiendo la enzima colinesterasa en la sinapsis. Cabe aclarar que la colinesterasa es una enzima que produce la recuperación de las terminaciones nerviosas luego de que éstas se excitan. Es decir, cuando una terminación nerviosa por algún agente que actúa se excita, por ejemplo, obliga a toser, por dar un ejemplo, aparece la colinesterasa que hace que se reduzca el efecto en la excitación de la terminación nerviosa y se disminuye entonces el efecto nervioso, que es la tos, por ejemplo. Cuando un veneno de este tipo, un insecticida de este tipo, inhibe a la colinesterasa, lo que hace es inhibir a la enzima de modo que el efecto nervioso perdura. Y el animal o el ser que está intoxicado con ese veneno comienza a tener convulsiones o cuadros que lo conducen a la muerte. Los fosforados más importantes y conocidos en su uso son los llamados alifáticos, que los productos conocidos son el malatión, el triclorfón, el monocrotofos, el diclorbos y el acefato. Esos son los alifáticos. Después están los fenílicos, que uno de los más conocidos es el paratión, el cual hoy está prohibido, el fenitrotión, el fentión y el fentoato. Y por último están los heterocíclicos, como el diacinón, el acinfosmetil y etil, el clorpirifos, el metilatión y el fosmet. Esos son los productos derivados de cada uno de estas clases de órganos fosforados. Los órganos fosforados son muy peligrosos porque son muy activos, son sobre todo sobre los cuerpos vertebrados, como dijimos, pero tienen la ventaja de que no son muy persistentes, es decir, desaparecen rápidamente comparado con los órganos clorados, que son muy persistentes. Los órganos clorados quizás sean menos peligrosos, pero al ser persistentes se acumulan en los tejidos, mientras que los órganos fosforados pueden ser eliminados con el tiempo y no se forman efectos por adición. Otra clase de pesticidas de origen químico son los carbamatos. Son insecticidas derivados del ácido carbámico. Como los anteriores, también son inhibidores de la enzima colinesterasa. El primer insecticida carbamato de éxito, el carbaril, fue introducido en 1956. Otros carbamatos son el metomil, el carbofurán, el adicar, el tiodicar, el metiocar, el propoxur y el carbosulfán. Yo les digo a todos los oyentes que cuando pasemos este programa grabado a la página web, en el capítulo de aspectos o de interés, aspectos de interés que tenemos en la propia página, vamos a hacer un resumen con los nombres de cada uno de estos insecticidas, a qué grupo pertenecen y el nombre, para que ustedes puedan reconocerlos en los envases cuando adquieren un insecticida. Porque no se olviden que los insecticidas, además de ser utilizados en forma masiva por los productores agropecuarios, son utilizados por nosotros mismos cuando adquirimos un aerosol o cuando adquirimos polvo para matar a las hormigas o cuando queremos fumigar nuestro jardín para combatir la plaga. Estamos usando alguno de estos insecticidas. Y es bueno saber de cuál se trata para que sepamos y tener muy presentes las precauciones que debemos tomar. Seguimos con la música y después pasamos a los otros grupos. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer. Está en el cuarto forrado de leopardo dorado, se queda viendo su propio funeral. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Elvis está vivo, eternamente dormido en un inodoro de cristal. Elvis está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Está vivo, está lavando la limo cuando el sol empieza a caer. Supongo que está en su casa, en una bata de seda, mirando 10 canales a la vez. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Siguiendo con los plaguicidas, veamos una cuarta categoría, los piretroides. Los piretroides son derivados del piretro. El piretro natural es insecticida, pero rara vez ha sido usado para propósitos agrícolas debido a su alto costo y a su inestabilidad frente a la luz solar. Pero materiales sintéticos similares al piretro han sido puestos en el mercado. Estos son muy estables frente a la luz y generalmente son efectivos contra la mayoría de los insectos plagas cuando se usan a dosis muy bajas. Los piretroides han evolucionado en 4 etapas. La primera generación contiene solo un piretroide, la aletrina, que apareció en 1949. Su síntesis era muy compleja. La segunda generación incluyó la tetrametrina en 1965, seguida por la resmetrina en 1967, 20 veces más efectiva que el piretro. Luego la bioresmetrina, la bioletrina y la fenotrina. La tercera generación incluyó el fervalerato y la permetrina en 1972-73. Estos se convirtieron en los primeros piretroides agrícolas debido a su excepcional actividad insecticida y a su gran estabilidad frente a la luz solar. La última, cuarta y actual generación comprende productos como el bifentrin, gamma y lambda, cialotrina, cipermetrina, cifutrina, deltametrina y fenpropatrina y otros similares. Los piretroides actúan de modo muy parecido a los clorados y se los considera venenos anóxicos por el mismo efecto de suprimir la acción de la colinesterasa.

mí que nada se me olvida. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y vía internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo un programa dedicado a analizar cuestiones vinculadas al uso de agroquímicos y su efecto sobre el medio ambiente y la salud humana. Vamos lentamente avanzando por el tema a través de definiciones y explicando conceptos para llegar luego a las conclusiones que realmente nos interesan. Pero no queremos caer en el fatalismo de llegar simplemente a las conclusiones de que estamos arrojando veneno al medio ambiente, porque la cosa no es tan así. Vamos a ir avanzando con criterio, tratando de ponerle inteligencia y siempre apuntando a proteger la vida. El uso de pesticidas crea una serie de problemas para el medio ambiente. Más del 98% de los insecticidas fumigados y el 95% de los herbicidas llegan a un destino diferente del buscado, incluyendo especies vegetales y animales, aire, agua, sedimentos de ríos, mares y alimentos. La deriva de los pesticidas ocurre cuando las partículas suspendidas en el aire son llevadas por el viento a otras áreas, pudiendo llegar a contaminarla. Los pesticidas son una de las causas principales de la contaminación del agua y ciertos pesticidas son contaminantes orgánicos persistentes que contribuyen a la contaminación atmosférica. En suma, el uso de pesticidas reduce la biodiversidad, reduce la fijación del nitrógeno en el suelo, contribuye al declive de los polinizadores, al reducir la cantidad de polinizadores en muchos ecosistemas desde finales del siglo XX. Polinizadores son los insectos que trasladan polen de una planta a otra, permitiendo la reproducción y la propagación de esas especies. Destruye hábitats, especialmente de las aves, y amenaza a muchas especies con peligro de extinción. También ocurre que algunas pestes se adaptan a los pesticidas y no mueren, lo que es llamado resistencia al pesticida. Para eliminar la descendencia de esta peste, será necesario un nuevo pesticida o un aumento de la dosis de pesticida, que es lo que habíamos dicho anteriormente. Y esto causará un empeoramiento del problema de contaminación del ambiente. Aunque para la población en general, en cuanto consumidora de productos agrícolas, los riesgos de sufrir consecuencias en su salud por el uso de pesticidas son muy bajos, siempre que las condiciones de aplicación y eliminación de residuos hayan sido cumplidas correctamente. Para los obreros de su manufactura, transporte y aplicación, así como para los agricultores, sobre todo del tercer mundo y de cultivos intensivos, el riesgo es muy grande. Es decir, la primera población de riesgo frente a los insecticidas es la de los aplicadores, los que tienen que hacerse cargo de la fumigación. Y luego, suponiendo que los productos puedan venir con residuos de pesticidas, los manipuladores de esos productos también están muy expuestos. Luego, como todo producto tiene algún proceso de limpieza o de lavado, el riesgo para el consumidor disminuye significativamente. No obstante eso, en los principales mercados de venta directa de productos para el público, digamos, los mercados de abasto, se están instalando equipos de control para verificar que los residuos de pesticidas que salen en los productos naturales, como las frutas, las verduras, etcétera, etcétera, esté dentro de los límites de tolerancia exigidos por la Organización Mundial de la Salud. Existe incertidumbre acerca de los efectos de la exposición prolongada de dosis bajas de pesticidas. Los sistemas de supervisión actuales son inadecuados para definir los riesgos potenciales relacionados con el uso de pesticidas y con enfermedades relacionadas a pesticidas. Teniendo en cuenta esta falta de datos, es prudente limitar la exposición a pesticidas y usar los pesticidas químicos menos tóxicos o recurrir a alternativas no químicas. De hecho, recientemente se ha demostrado cómo los pesticidas propician la propagación y el inicio del mal de Parkinson. Te voy a besar. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos transitando la última parte del capítulo de este jueves dedicado al tema de los agroquímicos. Acabamos de ver una descripción particular sobre los plaguicidas denominados insecticidas, que son destinados a combatir plagas de insectos que pueden afectar a los cultivos. Hemos visto cómo la mayoría de ellos representan tóxicos que entrañan riesgo porque actúan sobre el sistema nervioso de quien los ingiere, llámese insecto o llámese animal o ser humano. Y en algunos casos ya se ha comprobado la influencia que han tenido en la propagación de enfermedades neurovegetativas como el mal de Parkinson, entre otras. O sea que en lugares donde ha habido mucha concentración de este tipo de productos, se ha notado estadísticamente una mayor incidencia de estas enfermedades en la población afectada por la presencia de estas sustancias. En el próximo programa vamos a hablar de los herbicidas, que en el caso de Córdoba y de la Argentina en general se usan muchísimo para posibilitar la producción de soja mediante el combate usando soja transgénica que es no afectada por cierto tipo de herbicidas. Permite usar a estos herbicidas en forma masiva para la limpieza de la maleza, dado de que no afectan a las especies genéticamente modificadas para resistirlo. El uso de este tipo de productos es una discusión abierta que todavía no ha finalizado y tampoco se terminan de conocer a ciencia cierta y en forma total los efectos secundarios que produce, aunque hay cada día más serias sospechas de que son altamente peligrosos también para la salud. Pero eso lo vamos a comenzar a ver en el próximo programa. Para cerrar el programa de hoy, vamos a hablar un poquito sobre el convenio de Rotterdam. El convenio de Rotterdam estableció un procedimiento de consentimiento fundamentado para que los estados puedan defenderse del ingreso indebido de sustancias tóxicas en sus respectivos territorios. Es decir, ha introducido una imposibilidad de importación libre de productos tóxicos por parte de las empresas. Si 100 países habían adherido hasta el año 2005 al convenio de Rotterdam, y lo que hace es establecer un procedimiento llamado CFP, que es el consentimiento fundamentado previo. Es decir, que lo que hace el convenio es sembrar cultura entre los estados intervinientes acerca de los peligros que representan productos químicos contaminantes y nocivos para la salud humana y los suelos y el agua, para que los estados tengan un criterio de si permiten o no permiten el ingreso a su territorio de esos productos, en qué cantidad permiten que entren, a cargo de quién, etcétera, etcétera. Con esto se quita la libertad que tenían las empresas antes del convenio de Rotterdam para hacer la importación de los productos que creyeran necesarios para sus explotaciones, con lo cual los estados no tenían ningún control sobre cómo afectaban estos productos al medio ambiente. Obviamente que el listado de productos que incluye el convenio de Rotterdam es enorme y prácticamente están incluidos todos los productos tóxicos que hemos mencionado y otros contaminantes químicos no vinculados con la agricultura, pero que sí siguen siendo de peligrosidad para el medio ambiente y las personas. Bueno, con esto hemos concluido por hoy este capítulo del tema de los agroquímicos. Como vemos, poco a poco vamos avanzando en el conocimiento y en la preocupación. Pero el mundo que vivimos es un mundo muy complejo, que tampoco se puede resolver mediante posiciones definitivas. Es decir, si dijéramos no a todos los agroquímicos, y en una de esas no podemos frenar el dengue, por ejemplo, cuando nos afecta la plaga de los mosquitos. Entonces, yo mencioné tres palabras importantes en el último programa que se estaban derivando de distintos programas emitidos. Del programa del Panamá habíamos rescatado la palabra dignidad. Del programa que dedicamos a la década del 60 habíamos rescatado la palabra compromiso. Y de los programas dedicados al medio ambiente habíamos rescatado la palabra o el concepto de equilibrio. O sea, lo que en realidad tenemos que llegar a descubrir cuál es la condición de equilibrio para el uso necesario pero peligroso de estas sustancias que estamos utilizando. Vamos a continuar con este tema en nuestra programación en la próxima semana, el día jueves. Hasta entonces, y seguimos con los agroquímicos. Parejito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. De papel en que extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. Más, vivos me llamas, no Y aunque nadie lo ha dicho, amor, es caro lo que pasa. Vos me llamas a cualquier hora y yo me voy y voy directo a tu casa. Dormir los dos. Y aunque nadie lo ha dicho, amor.